Primera vez que estoy jangueando en la disco triste. Segunda vez que bailo con otra, pero contigo en la mente. Y esta es la tercera y la última vez que te marco borracho. Es que borracho se me olvida que ahora soy tu ex, que ya te perdí y que ahora el amor de mi vida está con el amor de su vida. Lo siento, pero se me olvida y hasta ganas de ti no me ayuda. Si hubiera sabido que era la despedida, te hubiera hecho tu más feliz. Sido mejor. Yo ya no espero que me tire un call. Que si me encontrarme ese otro maricón, yo sé que no te ilegalo. Caro, ni Gucci, ni Fendi. Yo solo te ofrecí aguaro. Pasábamos chimba hablando caro. Contigo yo era inmortal, inmune a los disparos. Yo sigo esperando ese día en el que te encuentres solita de noche. Yo quiero cumplir mi fantasía en el baño de la disco y que todo eso me rebote. Peladito, tú me conociste, hueputa, bebé, ¿qué me hiciste? Que ahora bebo y me pongo triste. Si fumo pipi no me río de los chistes. Sigue estrenando en el body, nunca te di el sorry. Tú me esperabas en el lobby. Estaba pensando una barra pa' terminar el verso. Me pongo teso y se me olvida que ahora soy tu ex, que ya te perdí y que ahora el amor de mi vida está con el amor de su vida. Lo siento, pero se me olvida que esta gana de ti no me ayuda. Si hubiera sabido que era la despedida, te hubiera hecho de más aquel día. Baby, lo siento, pero se me olvida que ya no puedo llamarle suegra a la que fue familia algún día. Nunca olvides el anillo que te regalé. Descuento de la regalía. Tú no creías, pero mírame, montado en la mionca que soñamos por esos días. Nunca pensé que este día llegaría. Tengo el carro de mis sueños, pero la silla derecha está vacía. Él no sabe que a ti te gusta musiquita de llamar los domingos. Todos saben que yo te dediqué a la reina y que si no fuera por mi culpa estaríamos chingando ahora mismo. Buscando una excusa pa' irnos. Tú y yo, baby, somos un himno. No me da pena decir lo que se me olvida. Que ahora soy tu ex, que ya te perdí. Y que ahora el amor de mi vida está con el amor de su vida. Lo siento, pero se me olvida. Y hasta ganas de ti no me ayuda. Si hubiera sabido que era la despedida, tuviera hecho tu mano. Bye bye, my Zach.